Bueno, nos vamos ya a tierras vizcaínas. Charlamos con Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo, y que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, parece mentira, pero 10 años. 10 años sin Íñigo Cabacas, 10 años sin justicia, ni más ni menos. Eso es. Esta semana se han cumplido 10 años de aquel entren con toda la rico, que acabó con la vida de Íñigo Cabacas. Entrar al callejón con todo lo que tenemos fue el grito de guerra de la Chancha, que con los disparos de sus escopetas mató a Íñigo Cabacas ese fatídico día, mientras el consejero interior de aquel 2012, Rodolfo Ares, veraneaba en su pueblo perdido de Galicia. Y también se cumple esta semana pues los 40 años de la asistencia de la Chancha, y todo el arco parlamentario, desde el PNV a H. Bildu, pues han aplaudido su cumpleaños feliz, olvidando sus muertes violentas, su represión constante desde sus inicios, apaleando el profesorado, así empezaron, y pasando por jóvenes, trabajadoras, trabajadores y miles de personas pues que han tenido que sufrir del brazo armado del PNV, una de las policías más violentas de toda Europa. Joder, fíjate, recuerdo una concentración en el Parlamento de Gasteiz, de gente en silla de ruedas, con muletas, etcétera. No recuerdo ya, ¿no? Porque han pasado muchísimos años. Pero no recuerdo, yo creo que sería por algún tema de derechos precisamente de personas con pues con lo que entonces se llamaban minusvalías, ¿no? Sí, diversidad funcional, que eso es. Y los pusieron, ¿cómo los pusieron, colega? O sea, flipante, impresionante. Ya nos quedamos, ya, pues ya habíamos visto también sus actuaciones contra los estudiantes, etcétera, ¿no? Pero aquello fue que yo lo tengo marcado, ¿no? En la retina histórica, aquello que dices, joder, impresionante. Bueno, sin más, pues, era un comentario. Pues nada, pues desde aquí, pues un abrazo afectuoso a los padres de Íñigo, Fina y Manu. Eso es. Un abrazo y un apoyo que también se reflejará pues este sábado 9 de abril a la 1 del mediodía en Indautxu, en la rico de Indautxu, en el callejón de Kirruli, donde fue asesinado impunemente, pues en una iniciativa popular en la que se va a realizar este 9 de abril, pues que una iniciativa popular que lleva unos meses, desde febrero, pues organizando diferentes actividades de denuncia, un informe que presentaron, les pone palas de goma con otros organismos catalanes y demás, pues bueno, pues para denunciar lo ocurrido con Íñigo Cabacas y también pues con otros casos que han hecho esta policía y otras policías, ¿no? Pues sí. Tenemos que hablar del caso también de afortunadamente una absolución y una condena, y en este caso es una buena noticia. Sí, pues eso, seguimos teniendo que hablar de la Chancha, de su represión, y en este caso, no como pasó, comentamos en el caso de Íñigo Cabacas, con una condena explícita a una Ertzaina. Hablamos del juicio que tuvo Fátima hace unas semanas por unos hechos ocurridos en marzo de 2020, en pleno confinamiento, donde fueron apaleados ella y su hijo por una patrulla de la Chancha. Ahora a las 11, la coordinadora de grupos de San Francisco, Bilbi Zabala, y la red de apoyo mutuo que se creó en este barrio durante el confinamiento, más o racismo, pues tiene previsto una rueda de prensa justo en el lugar donde se produjeron estos hechos, en la calle San Francisco, a la altura de la Plaza de los Tres Pilares, ahí va a estar la rueda de prensa, y en el comunicado que ya nos han hecho llegar, pues se plantean estas preguntas a modo de reflexiones sobre lo acontecido aquel 29 de marzo de 2020 y que por suerte pues se pudo grabar desde los balcones, no sin amenazas a la gente que grabó las imágenes y que también ha sido... Sí, es cierto. Y las reflexiones que comenta en su comunicado pues dicen así: ¿por qué se dirige sistemáticamente el acoso hacia determinados perfiles de personas y colectivos? ¿Dónde se tenía que confinar una persona sin hogar? ¿O a dónde te echan cuando, siendo persona sin hogar, te echan a la calle? ¿Era sensato exigir el cumplimiento estricto del aislamiento a personas alojadas en infraviviendas? ¿O cabía plantearse medidas más flexibles y adaptadas a las diversas situaciones, necesidades y posibilidades, en vez de hacerlas cumplir a golpe de represión? Bueno, pues todas estas preguntas se plantearán en esta rueda de prensa que empezará en 7 minutos, y darán todo su apoyo pues a Fátima y su hijo, encausados por un delito de atentado a la autoridad, del cual han quedado sueltas, y que ha conllevado también, como decíamos al principio, la condena a una ertzaina por dos delitos leves de lesiones. Por una vez, por lo menos, hay una condena a una ertzaina. Bueno, hubo imágenes, hubo vídeos, y eso también ha ayudado, ¿no? Eso es. Porque si no, ya sabes, muchas veces lo que sucede, la presunción de veracidad de la autoridad, y incluso a veces con vídeos tampoco se puede conseguir. Tampoco. En fin. En este caso también, porque hubo una alarma social, se generó un ambiente en el barrio, pues que hizo posible pues que ahora pues la solución que ha conllevado este caso. Pues sí. Bueno, seguimos con más noticias. Vamos ahora con una fosa de la Guerra Civil que ha sido encontrada en el cementerio de Oña. Enorme, ¿no? Sí, la semana pasada se hizo pública la noticia de este hallazgo de la que se considera la mayor fosa común de la Guerra Civil en el cementerio de Begoña, bueno, y en fin, que de toda Euskal Herria. Han sido encontrados los cuerpos de 46 milicianos y gudaris que murieron en la defensa de Bilbao, se dice, porque lo tienen como estudiado, que es entre los días 15 y 18 de junio de 1937, fecha fatídica porque supuso la caída de Bilbao, y pertenecían pues al batallón San Andrés de ELA FTV, que se denominaba ELA en aquel tiempo, también al batallón Jan Jaurés de UGT y milicianos anarquistas. Y esto se sabe pues por las chapas encontradas en la exhumación, pues se realizaba por Aranzadi como en otros muchos casos. Al final, pues esto de encontrar chapas o sobre todo las chapas de los cinturones hace pues que se pueda saber en qué batallones participaron. Facilita un poquito la labor, ¿no? En este caso. Cunetas y fosas y que siguen apareciendo a día de hoy, 2022. Bueno, reflexiones que nos llevan a Zelensky, Guernica, Maksan, el auge de la industria militar que tiene que estar ahora trabajando a tope. A tope. Ayer Zelensky, presidente de Ucrania, pues se paseó por el Congreso de los Diputados, aunque fuese por videoconferencia, pues sí, mencionando el bombardeo de Guernica, cuando todavía no hay disculpa oficial del Reino de España con este hecho, y con casi la mitad del hemiciclo, pues todavía sin condenar, ¿no? Ya te digo. El golpe militar de Franco, ¿no? Sí. Pues nada, Zelensky habló de empresas vizcaínas que surten supuestamente armamento a Rusia, como Maksan, que por cierto, sus trabajadores están en huelga ahora en la actualidad, y dejó de mencionar el auge de la industria militar en Euskal Herria, en todos los bandos, para este conflicto bélico y para otros, como reflejaba el correo una noticia que del fin de semana pasado, creo que fue el sábado o el domingo, con un titular que decía así: la industria vasca de armamento se prepara para un importante auge por la guerra de Ucrania. Las empresas vascas, sobre todo vizcaínas, mimadas por el gobierno vasco y que ahora pues miran con esperanzas y beneficios los estragos que producen esta y otras guerras, ¿no? Sí, y incluso no las guerras solo, ¿no?, sino esa guerra fría que parece se va instaurando y se va a instaurar en los próximos años, ¿no?, con esos dos polos, etcétera, y ya las ganas de rearme, por lo menos de Occidente, que las estamos viendo, ¿no?, y aumento de gasto militar, etcétera. No son buenos tiempos, ¿no?, para la lírica. Y enlazando todo esto con la siguiente noticia que queríamos mencionar de objeción fiscal, esta escalada militar que comentas, esta subida importante del gasto militar que ya está anunciado, ya lo están haciendo y que, como dices, se va a incrementar en los próximos años. Y por ello, pues organismos antimilitaristas como el MOC o Caquita pues lanzan su campaña de objeción fiscal, su campaña anual de objeción fiscal al gasto militar, coincidiendo con la presentación de este lunes, que ha sido la presentación de la campaña de la declaración de la renta. El año pasado, con esta campaña de declaración de la renta, hubo problemas importantes por la no presencialidad, y este año pues bueno, ha reculado un poco Diputación y se va a permitir, bajo cita previa, pues la presentación en el edificio de Hacienda en San Mamés, pues para hacer la declaración de la renta. Y bueno, entonces en este contexto pues surge esta iniciativa de la objeción fiscal al gasto militar. El sábado el MOC presentó la campaña, colgándose del gobierno militar de Bilbao. Cuatro activistas se colgaron en el gobierno militar de Bilbao para presentar esta campaña, y este jueves Caquita pues hará lo mismo, presentar esta campaña en Baracaldo. Es una campaña conjunta, no solamente de estos dos organismos antimilitaristas, sino además de 20 grupos pues que apoyan esta objeción fiscal al gasto militar. El año pasado unas 200 personas hicieron objeción fiscal traspasando fondos por valor de 17.900 euros destinados a presupuestos militares a destinos por más éticos y al tejido asociativo, que es lo que pretende esta campaña. Bueno, pues campaña más actual que nunca, ¿no? Quizá los últimos años se había ido desinflando, no como tal la campaña, ¿no? Pero sí igual pues la gente que participaba de ella. Sí, estos grupos llevan como 2 o 3 años que están notando un incremento pues de personas que bueno, en su declaración de la renta, claro, no todo el mundo hace la declaración de la renta, pero ya, pues 200 personas que haciendo la declaración de la renta también pues meten esa partida, bueno, pues esa queja explícita que hacen en su declaración, pues para objetando una parte de ese dinero pues a destinos que consideran más éticos. Bueno, seguimos. Vale, pues acabamos con un detalle fino que queríamos comentar, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Bermeo para evitar que los sapos mueran aplastados pues cuando empieza la desovación ahora en primavera, en charcas, con carreteras al lado. Y lo que han hecho es pues instalar señales para que los coches cuando pasen por estas carreteras que están al lado de charcas pues vayan más lentos y así evitar su aplastamiento. Es algo que es muy visible todos los años, que pues vas de paseo, vas al monte, vas a tal y que ves muchas veces pues hay muchos en las carreteras muchos sapos aplastados. Entonces, para evitar eso, pues esta iniciativa del Ayuntamiento de Bermeo, que propuso a la Diputación pues instalar o colocar estas señales pues para que los coches vayan más lentos y así pues evitar el aplastamiento masivo que muchas veces se produce de estos sapos y que puedan hacer su desovación en condiciones, ¿no? Pues nada, este pequeño detalle para acabar hoy esta corresponsalía antes de empezar con la agenda. Muy bien, pues vamos con las notas de agenda destacadas. Vale, pues en la agenda hoy destacamos que la Corrica llega a Bilbao. Hay en muchos barrios de Bilbao organizadas muchas actividades. Llegará ¿sobre qué hora? De la tarde. 7. 7 de la tarde llega a Bilbao, por el casco viejo estará 9, 10 de la noche y alrededor, pues bueno, pues va a haber una fiesta importante y en muchos barrios se están organizando actividades. Ahora mismo estamos viendo en este streaming maravilloso que tiene la Corrica, que está por Murguía, la Corrica, y en la que hay que decir que está enganchadísima mucha gente. Sí, sí, ya te digo. A este streaming que te sitúa al momento, el minuto y resultado, que diría el ámbito deportivo, ¿no? Por dónde está la Corrica en cada momento, y que está encima está dejando unas imágenes fabulosas, con nieve de fondo, y bueno, pues lo que es el espectáculo de la Corrica, que es un gran espectáculo que llena de emoción, ¿no? Variedad climática al final de Corrica, vamos a tener en todo el desarrollo, la verdad que sí. Luego conectaremos cuando tengamos un momentico a ver dónde andan. Vale, muy bien. Vale, pues seguimos un poco con la agenda. Hay este sábado un festival que organiza LAP en Durango. Nos ha llamado la atención. Es el lema que tienen es Acción Sindicato Antirracista, y que van a hacer como una jornada festiva en Durango, en un instituto de Durango, con actividades todo el día desde las 10:30, con charlas, talleres, comida popular, acto político y conciertos, ¿no? Pues un acto festivo todo el día. Y de Lubate Agenda, pues joder, vemos que está lleno de actividades en todos los espacios alternativos, en espacios ocupados, por ejemplo en Carmela, el viernes 8 de abril, en la Sorquín Gagua, improvisa que no es poco, con Aimisa, Inara, bueno, pues actividades diversas. En Derio hay una feria de artesanía en un espacio nuevo, un espacio popular nuevo que se llama Marico Vaso. Charrasca siguen con su 23avo, no sé si así, aniversario, con conciertos y actividades. También en un espacio vecinal que hay en la Ribera de Deusto el sábado 9 de abril, que se llama piscina, y este espacio tiene actividades todo el día. Hay un concierto de rap el sábado en la Cultura de Bilbin. Bueno, pues mirarlo en lubakiagenda.net, que está lleno de actividades muy diversas y en todos los espacios, como decimos, espacios alternativos y del Bilbao metropolitano. Ya sabéis, además desde esta misma tarde. Así que, bueno, hoy en la capital tenéis fiestuki, ¿eh? Sí, pues sí, la verdad lo intentaremos disfrutar. Además hoy con, bueno, una subida de temperaturas y demás, así que, bueno, van a estar las calles seguro que a tope. A tope, eso es. A tope. Bueno, Óscar, nos escuchamos el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles. Que estaremos ya en vísperas de Semana Santa. Tic tac, tic tac. En fin, venga, Óscar. Ya tenemos ganas. Venga. Sando, ahora. Ahora.